Hicimos con Gladys, con el Café Literario y con estos amigos tangueros que pedían un segundo encuentro y bueno, llegó, ya tenía todo armado, pero bueno, por el tema de las votaciones, el balotaje, se atrasó. Pero diciembre es muy complicado para los cierres de egresados, de escuelas, de bueno, reuniones particulares que va a ser el sábado 25. Gladys me acompaña porque ella me regaló este cuadro con los 10 años de Destino Tango, de mi programa radial. Bueno, que no está al aire, pero bueno, me piden que vuelva, pero bueno, hice ahí un impasse. ¿Por qué elegí la mujer en el tango? Porque ya que el tango era un lugar solamente para hombres, sabemos que con el tiempo era imposible que la mujer estuviera en el tango. Paquita Bernardo nace en el año 1900 y es la primera mujer que se introduce en el tango, pero vestida de hombre. Se anota, los padres la anotan con tan solo 14 años en el Conservatorio de Música, pero para piano. Y ella conoce el bandoneón y quedó encantada. Así que pasó de tocar el piano a la botonera del bandoneón. Y casualmente en un ambiente total de hombres. Así que ella se vestía de hombre para tocar el bandoneón y más en el momento que tenía que abrir las piernas para ejecutarlo. Le llevó mucho tiempo, aunque había orquestas de mujeres, pero ella fue la directora de una orquesta exclusivamente de hombres. Tardó en llegar su éxito, pero cuando llegó la calle Corrientes tenía que ser cortada para escuchar a Paquita Bernardo. Muere muy joven, muere muy joven a los 24 años de una neumonía en el año 1924. Así que ella es la primera mujer que se introduce en el tango con lo difícil que era y es ese ambiente, porque lo sigue siendo. Bueno, y después quedan todos invitados, es gratuito. Tengo mucha gente que me acompaña, es necesario porque el tiempo que estamos no nos alcanza y gracias a Juan Manuel Rizzi, a la biblioteca, que me da este espacio junto con el Café Literario y Nicolás Cornador para poderlo hacer. Cuando hablo del Café Literario, puedes acercarse cualquier vecino también a que quiera leer una biografía, algo de alguna cantante, algo que quiera acotar, que quiera contar, alguna anécdota, también están invitados para explayarse en ese lugar, en ese espacio. Y el Café Literario no es solo este sábado, ¿no? Está siempre. El Café Literario está el segundo sábado de cada mes y bueno, ellos se unen a nosotros porque es una gotita, digamos, una cuota cultural que le agregan y que está muy bueno. Me genera mucho porque mi hermana, Margarita, que falleció hace más de 15 años, pero ella tocaba el bandoneón. Entonces ahí como la familia, algo que el bandoneón nos... Entonces cuando ella me propone, a mí me toca un poco la fibra íntima. Sí, o sea, ella me hace este obsequio sin aviso previo ni charla previa. Ella aparece en la radio, la invito por los 10 años de Destino Tango y aparece con este cuadro. Pero bueno, me entero después cuál era su destino. ¿Y los cuadros quedan en la biblioteca? ¿Vas a hacer como, digamos, más allá del sábado que la gente se pueda acercar otro día? O... No, mira, la muestra se va a armar para ese día y bueno, después llevo una cuarta parte de lo que tengo. Obviamente es todo material de mujeres en el tango. Bueno, y respecto a los artistas que me decías, va a haber de otras artistas, la principal, bueno, es Gladys, que me va a acompañar, va a estar Beatriz Muciotto, que también me ha pintado cuadros, y de mujeres, Claudia Colombo, y va a tocar, va a abrir la reunión, digamos, el encuentro, el ensamble de tango del Instituto Cultural. Luego va a estar cantando Gloria Vázquez, que es licenciada en música. También integra el ensamble de folclore del Instituto Cultural. Y Noemí Correa, que también está cantante de tangos, que no es de acá, pero también está en el ensamble de tango. Y va a cerrar bailando Mari Porta, pero va a estar muy lindo porque va a bailar con un hombre mariano, su nombre es Mariano García, y va a hacer una muestra de dos mujeres bailando, también con Gladys, bueno, no me acuerdo el apellido en este momento, va a ser de hombre y de mujer, va a dar como una pequeña clase. Y también sabes que el tango en su momento se bailaba entre hombres. También ahí la mujer aparece en el año 1823. Se conocen mujeres pero con apodo. La colorada, la flaca, no había nombres propios. Sí, eran, porque de ahí también después viene el prostíbulo. Así que hay mucho por hablar. Y bueno, se bailaba entre hombres. Y todo eso viene, bueno, de los inmigrantes y, bueno, muchas cosas por contar. Todo esto en la Biblioteca Popular, ¿no? El sábado 25 a las 18 horas en la biblioteca. Y algo para agregar, es gratuito y, bueno, están todos invitados. Y gracias por la nota, Oscar, para vos también, que Karen, que siempre están atentos en poderlo difundir, que es importante también. Muchas gracias. Ah, ¿sabés qué? También, perdón, quería que Gladys comentara un poquito lo del sábado también en la Plaza Belgrano. La Plaza Belgrano. Bueno, coincidimos, como es una fecha, es el Día Internacional contra la Violencia de las Mujeres, así que también divídanse en un ratito, van a la biblioteca, hacen dos cuadras y están un ratito ahí con un grupo de mujeres autoconvocadas, digamos, porque son de distintos lugares. Van a las artes. Sí, sí, más que nada viendo un poco el panorama, pero en realidad siempre en esa fecha nos juntamos, como es el 8 de marzo, bueno, son fechas muy importantes para las luchas de las mujeres. Y hoy más que nunca. Y hoy más que nunca, porque, bueno, como sabemos, ¿no? Sí. Se saca el ministerio y pasa a ser una secretaría, así que va a ser un tema para ver, y entonces las mujeres deberemos, como siempre, como todas las personas, a mí me parece que las personas tenemos que siempre estar atentos a los devenir de las épocas, y quizás tenemos que tener otra llegada, ver eso, que de alguna manera, cómo comunicar, cómo tratar de que seamos una sociedad más justa e igualitaria.